el vagabundo, parece ando desconcertado, buscando un amor perdido que me dejó abandonado. Me llaman el vagabundo, parece ando desconcertado, buscando un amor perdido que me dejó abandonado. Sirva pronto, cantinera, copa llena de aguardiente, que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte. Que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte. Me dejó abandonado para acabar con mi vida, sabiendo que aquí en el mundo no encontrará quien la quiera. Y me dejó abandonado para acabar con mi vida, sabiendo que aquí en el mundo no encontrará quien la quiera. Sirva pronto, cantinera, copa llena de aguardiente, que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte. Que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte. Encontrará quien la quiera, se lo dice el vagabundo, pone otro como yo, nadie la querrá en el mundo. No encontrará quien la quiera, se lo dice el vagabundo, porque otro como yo, nadie la querrá en el mundo. Sirva pronto, cantinera, copa llena de aguardiente, que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte. Que soy hombre y no le temo a los amarros de la muerte.